desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos, aquí comienza Frecuencia Argentina. Y como ya se ha convertido en una costumbre, estos 48 programas ya de Frecuencia Argentina, comenzamos ahora mismo desde Elche, Alicante, España, con esta propuesta semanal que comenzamos hace ya casi un año y ahora justamente estamos por cumplir ese primer aniversario de este programa de radio que nació en la Asociación Argentinos de Elche y que ya está dando la vuelta al mundo por 50 países en muchos medios de comunicación de España, de Argentina y muchos medios que nos retransmiten a través de internet. Un saludo grande para todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de este mundo. Como también es una costumbre, vamos a empezar con el resumen para que sepas qué es lo que tenemos hoy en nuestro programa y por supuesto que después empezamos a escuchar muy buena música y todos los contenidos que tenemos preparado esta semana para Frecuencia Argentina. Bienvenidos amigos a este humilde programa de radio. ¿Querés saber qué tenemos hoy en el programa? Este es nuestro resumen. Para empezar el programa de esta semana hemos elegido a Miguel Mateos. Ya lo vas a ver, extra, extra. La música nueva de Argentina con La Franela. El homenaje de esta semana va a ser, por supuesto, para Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios. El tango ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y vamos a comentarlo en el programa de hoy. Muchas cosas más, si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Los deportes, como todas las semanas, con Carlos Onofrio y la sección de Eliana con el tema no argentino y las efemérides correspondientes a esta semana. Esto y mucho más aquí en Frecuencia Argentina. No te lo pierdas. Frecuencia Argentina. Pero me encanta ser argentino, es mi destino, no lo elegí. Mi madre santa, el juez un cretino. Y yo argentino hasta morir. Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. También quería contarte que vamos a empezar a emitir las entrevistas que hemos realizado en la Interplural. Estuvimos con Eliana compartiendo la muestra que se realizó el fin de semana pasado. Así que hoy y a partir de hoy y en los sucesivos programas, lo dije bien, ¿no? Sucesivos programas, vamos a ir incluyendo algunas de las entrevistas que hemos realizado allí en la Interplural para mostrarte, si no estuviste escuchando la transmisión que se realizó por Tropicana o por Radio Interlatina, todo lo que sucedió en la IFA, en la Interplural. Ahora sí es momento de presentar al hombre de los deportes. No tenemos hombre del tiempo, pero tenemos hombre de los deportes que sabe mucho. Carlos Onofrio, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Hola, Eliana, ¿cómo andan, señores? Bienvenidos. Bueno, una semanita más, como todas las semanas, para repasar todo el deporte argentino y todo lo que hicieron nuestros muchachos por el mundo. Vamos a pasar una horita con muy buena música, mucha información deportiva, algunos comentarios que va a hacer Eliana, Gustavo, como siempre, informando lo que pasa en la Asociación Argentinos, así que no va a tener desperdicio esta horita. Les pido que nos acompañe y que disfrute como disfrutamos nosotros haciéndolo para todos ustedes. Una vez más, bienvenido a este programa hecho desde el corazón. La que sí sabe cosas del tiempo porque mira el cielo, mira las nubes y sabe si va a llover o no es Eliana, bienvenida. Hola chicos, ¿qué tal? Hola gente, es un placer estar acompañándolos nuevamente en un programa más de Frecuencia Argentina. Hoy no he sido la primera en llegar, pero bueno, los chicos ya han preparado las cosas para tomar mate y empezar con el programa. Así que enseguida nos encontramos nuevamente con las efemérides y el tema no argentino de esta semana. También con nosotros la Asociación Argentinos de Elche. Mi nombre es Gustavo Olivetti y desde muy cerquita del Mediterráneo empezamos a compartir este programa misma para todos los argentinos que estamos fuera de nuestra querida Argentina. Amigos, comenzamos con Miguel Mateos, un recuerdo que seguramente a más de uno le trae a la cabeza buenos momentos vividos en la Argentina. Miguel Mateos, en el comienzo, bienvenidos. Puedo escribir con luz te amo en el espejo, puedo leer el diario de hoy. Nos dicen que el futuro es de nuestros hijos, entonces vos y yo, ¿qué hacemos vos y yo? Puedo sentir tu mano en mi broche, los Sex Pistols tocan gratis esta noche. Puedo acabar con el machismo argentino, ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. Extra, extra. Invitarte al ópera, en este tiempo nos han hecho olvidar que en este país se puede ser feliz. Puedo pedirle una limosna al presidente, puedo morirme de hambre con la gente, darte asilo en mi propio baño, puedo darte más, quiero darte más. Ahora llega un tema nuevo. Esto es lo que se escucha en Argentina. La nueva propuesta de Daniel Pitti Fernández, el ex Los Piojos, se llama La Franela. La nueva producción se llama Después de Ver, ha sido editado hace muy poco en este 2009 y el video es bastante gracioso ver a Soledad Pastorutti queriendo intercambiar roles con Daniel Pitti Fernández. Es muy bueno, pueden verlo en YouTube, está disponible ya. El tema se llama Lo que me mata y ellos son La Franela. La locura de algún sueño.